sushi, chale, vaigón, ride, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Ella vendrá. En mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Y sus labios de rus dirán algo. Algas y viento de mar. Siento que ella vendrá. Solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Ella vendrá, un hit, sí. Un clásico del rock nacional. Del primer disco de los años 90. 80. 80, finales 80, finales 80. Este era los 90. De Don Cornelio de la Zona, en versión del disco Antojo, de Palo. Qué buen nombre. Sí. Antojo era una serie de revelaciones, tema de él, tema de Los Visitantes, algunos covers. ¿Sabes qué? Para la presentación de ese disco vino Palo acá invitado, el bicho raptor. Y fue cuando tocó el tema Sucio y Prolijo, creo que fue. Sí, de Papa. Y contó la anécdota, que no me la acuerdo, tengo que buscar las grabaciones, porque están, las tengo todas, de cuando conoció a Charly García. Mirá. Y así como me acuerdo, el recuerdo que tengo, un cruce así como entre respeto y de rivalidad, me parece. Ah, mirá. Una cosa así. O sea, se querían pero se odiaban. Algo así. Y es un gran disco, es una versión de Seco Antojo que está Adrián D'Argelos. De invitadito. Invitada, que yo dije, sí. Ay, qué finito que está cantando Papo, como Susana Jiménez. Palo, palo. Paco, dije cualquiera. Paco tampoco. Palo, palo, palo. Bien, bien. Bueno, que tenemos una serie de música, de canciones nacionales. Muy me gusta decir rock nacional, amigo. Sí. El rock nacional es algo que es feo como título. Me cuesta a mí muchísimo. Es muy feo, te la baja. ¿Vos, vos tenés un reemplazo para esa persona? Yo a veces digo indie rock, pero si es mainstream, cagaste. Claro. Sí, no. Lo digo para el indie. Todavía. Pero sí, rock nacional suena como a Seminare. Y es como, es una patada en la cara, sí, boludo. El otro día fui a escuchar a Body, que tocó el domingo, y estaban pasando de fondo justo, creo, a Sui Generis. Pelotazo. Y ahí, automáticamente le mandé un mensaje a Alfredo y dije, ¿cuándo está? ¿Cuándo tenés? Es suicida esa canción. Es tipo, es tu tía tocando la guitarra. No era Seminario, pero era... Bueno, no, pero es... Seminario de Sui Generis. Me parece que Sui Generis es peor. ¿No? Que se rugirá. Bueno, sí, está bien, pero, tenés razón. Pero nos cuesta todo. Es un tema que cuesta. Es parecido a Sui. Para mí el término rock nacional lo acuña hasta la radio de rock nacional. Y sí, a partir, sí. Yo creo que a partir de ahí. Sí. La famosa radio de rock nacional es como que... ¿La de ahora, Nacional Rock, o la...? No, la... Aquella... 98.3. Aquella mega, ya no es más. ¿No es más? Y no es más rock nacional. Ah. No, por suerte. Se vendieron. Y te quemaron... O sea, si escuchaste en una época esa radio, sí, odias al rock nacional. Claro. Lo odias. Y la que ahora es Nacional Rock es la FM Nacional. La Nacional Rock. Que sí, es Nacional Rock. Y pasan música de todo. No, me parece que solo es no como es, en idioma... ¿Castellano? No sé. No, estoy hablando por boca de jarro. No, está bien. Bueno, no importa. Que es como más me gusta. En cuestión, vamos a escuchar... ¿Vos conocés? Primero que tenemos, Fantamoria, el Club de Marilyn no lo tenés. Pero no viene muy a tono con esta noche, porque habla sobre la humedad, ¿sí? Y creo que devela el gran, digamos... El gran peligro de la humedad, sí, ¿no? Por sobre cualquier otra cosa. De hecho, la frase que abre la canción es la humedad me va a matar, no el alcohol. No las drogas, no señor. Sí. No las drogas ni el alcohol, algo así. Son bueno, los cuatro muchachos ahí. Sí, que uno es Louis, que es un gran amigo de la casa. Ah, bueno, abrieron, un beso. Abrieron, yo estaba buscando la tapa para hablar de ellos. Ah, pero dejamos no de otro lado. Ah, bueno. Y después Fantasmagoria. Después es Super Chango. Ah, Super Chango. Vamos, con Andy Chango. En sí, su primera banda. Su primera banda que hablábamos fin de año pasado. El tema Tiempo de Sustancia. Sí, que me encanta. Genial, el título. Temazo. Y vamos a hacer un bloque de tres canciones pegadas. Dale. Entonces, el Club de Marilyn con la canción Psicópata Americano, de su disco Psicópata Americano. Super Chango con Tiempo de Sustancia. Y Fantasmagoria con La Laguna. Ah, mira, yo iba a pasar el mejor tema del rock nacional de los últimos tiempos. Bueno, pero elegí La Laguna porque como me mojé afuera recién con agua y que me acordé de La Laguna. Igual sabes qué trata, ¿no? La Laguna. Sí. ¿Ahí está La Laguna? ¿Está La Laguna? ¿Sí? ¿Es La Laguna? ¿Sí? Sí. Acá nos dice el operador que estás sí mirando con mucha, muy, muy canchero, Juan. ¿Por qué no lo revisas, por favor, por la duda? Sí. Sí. Bueno, porque La Laguna fue uno de los primeros temas que tocó Fantasmagoria acá. Y no, antes de estar editado, bueno. Bueno, vamos con esos tres temas, dale. Se fue sin avisar. El Bicho Reactor.